Bueno, esto es Sobredosis Musical, un miércoles más en Irola Irratia, en undasaspi.gost. Hoy estamos con las chicas de Endemaño y, bueno, con, como siempre, con Iñi también. Con mucha música. Eso es, hasta ahora. A por ello. Llevamos ya cuatro programas y bueno, se empieza a notar que se llama partiendo las canciones, la ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal, Iñi? Muy bien, ¿no? Muy buen día hoy para Sobredosis. Pues sí, calorcito, qué bien. Sí, sí, sí. A gusto. ¿Qué tal la semana pasada? ¿Estuvimos con Iñois? Vinieron Iñois a vernos, que al final se tocaron, ¿eh? Estaba renegoso porque andaba enfermo. Sí. Y tocaron en el tocaron una temita. Sí. Y muy bien, ¿no? Nos traían su disco nuevo, que ¿cómo se llama? Lo tengo por aquí. Abre los ojos. Abre los ojos. Tenéis eso, como siempre, Sobredosis Musical Irola en todos lados. Sí, y ellos también en todos lados, pues no, porque nos contaban que se lo han hecho casi todos ellos y se han movido un montón. Un trabajo de community management de estos de que puedes encontrar en iTunes y en todos lados. En todos lados. Hay páginas sí, que no sé ni que existen, ni cómo te compras un disco ahí en esa página, tío. ¿Qué cojones? Siempre lo he pensado, no sé, me da un palo comprar por internet el copón. ¿Qué te parece? ¿Escuchamos un temilla de Iñois? Estos chicos, sí, con su nuevo disco, ¿no? Que decían que eso, que es un rollo muy diferente a lo que hacían, al rock alimochero, ¿no? Que querían quitarse un poco esa etiqueta. Hombre, si ya eres tú mismo el que te pones esa etiqueta, estás un poco jodido, ¿no? No, y eso, y la verdad es que han sacado un disco, no sé, con más matices, con más historias, sí. ¿Qué te apetece escuchar? Te dejo elegir. pusimos aquí ya un par. Sí, es que por eso, por no poner de lo que pusimos, pero bueno. Vamos a escuchar Reaccionar. Por ello. ¿Te parece? ¿Qué número es? Ya me suena. Eso es lo que te importa, tío. Claro, claro, pero luego en la furgo no acierto. En la furgo. La 9, Iñi. Vale. Tope. Iñi y sensor de dosis musical. Te ha dejado todo flipado, ¿no? Sí. Que se dice. Vive y deja emitir, vivir ahí su... ¿cómo es? Hakuna Matata particular ahí. ¿Qué me estás preguntando antes? Hemos estado el sábado en la fiesta de Mundo Cabrón, que eso ya os decíamos que os recomendábamos que teníais que ir. Otra fiesta más de la Airola. Eso es. En el... en el Gaste de Santurchi, en la Kelo, uh-huh. y estuvieron pues las Octopussies, que la verdad yo les había visto una vez y me gustó, o sea, bien, ¿no? sonó mejor de la, que la otra vez y tal, me gustó. Un sitio bueno, ¿verdad? ¿Eh? La Kelo, bien, ¿no? Me gustó un huevo, uh-huh. la Kelo, sí, sí, para... Además no había visto abajo, tocando abajo y todo, y guay, guay, guay. Luego Automatic Scum, que ya sabéis que se retiran, que ahora tienen otro grupo que se llama Crimental y van a hacer este y otros dos conciertos en Charrasca y tal, con Bajopre y con esa gente. ¿Siguen sangrando en los conciertos? No, pero joder, está también... Yo los do, he visto tres y en el segundo se le salió el cable a Andoni, al bajista, y tiró el bajo al escenario y se fue para el pogo, ¿no? Y en esta se le rompió una cuerda y buah, se mosqueó la hostia, arrancando la cuerda, la hostia. En fin, sí, bueno, dando un poco la nota. Y luego los Ectoplasmas, ya veteranos, también de la Irola, y el grupo nuevo del Chusete con Lucía... Luto Nacional o Puto Nacional, que estuvo bastante bien, aunque estaban un poco acojonados, pero al final salió bastante bien. Y tocaron también unos del Gaste de allá, que les ponían como guerrilla lumpen, pero eran un día de furia, como la peli está en la que es Michael Douglas, que se vuelve loco ahí, que me gusta. Bueno, y estuvo muy guay el festi, así que pues hurra para los chicos de Mundo Cabrón, los de Mundo Cabrón, que podrán comprar más drogas ya, porque tienen más dinero. Y os voy a poner Automatic Scum, que pues como lo dejan, esa maqueta que han colgado ya en internet por fin, tras muchos estos que no querían, porque no somos de internet. Ya, pero la peña, tienes que escuchar los temas. Y os voy a poner Realize, o no, Automatic Scum. Qué bueno. A por ello. Automatic Scum, ahí soltando toda la rabia. La verdad es que nos he puesto un tema muy muy así, pero hay muchos temas en los que os recomiendo mucho que os veáis este EP, por así llamarlo, porque tienen cortes así como funkies y tal, que molan un huevo. Que... Sí, son un grupo de directo, ¿no? Donde sí, tienen total, toda total. La fuerza y donde tienen todo el esplendor. Sí, de hecho está grabado en directo en el Izar, por el Carlos, así que perfecto. Iñi, ¿tú qué nos has traído? ¿Nos has traído algo de esta semana de música o sigo poniendo algo? Sí, ¿no? Un poco de retrospectiva. Nunca viene mal antes de empezar con el ruido. Y... ¿No? Luego tengo más ruido para poner, ¿eh? Por eso. Luego vamos a romper un poco de vale. ruido. ¿Qué nos has traído, pues? No, hoy mirando eso, un poco el funky, bueno, el ruido, al final te fijas en los bajistas que le meten al slap, ¿sabes? Mm-hmm. A la técnica de pegarle con el bajo que ahora está tan instaurada. Y te pones a indagar y te das cuenta eso, pues que viene del funky, de toda la movida, de cómo era el punk de entonces, ¿no? O sea, cómo en el funky se encontraron los negros, que no la gente de color, que es lo que demandaban, ¿no? Y al final se empezaron a hacer oír por esa movida, por esa historia. Y rebuscando tampoco mucho, no te creas. Hostia, no. Los ratos libres en el curro, ¿no? Eso es. Había una canción que me ha llamado un montón la atención porque es de las primeras bandas que hacen funky interracial. O sea, tocaban tanto blancos interracial, como... Interracial, sí, suena muy bonito, ¿verdad? Muy guay, sí. Eso, tocaban gente blanca con negros y haciendo funky, que en aquella época, pues eso, a principios de los 70 era una movida. Bueno, pero yo qué sé, ¿no? ¿No había habido bandas en los 60 de negros y de blancos? ¿De funky no? Porque ahí empezamos con un funk muy, eso, muy negro, muy hasta los Specials no eran amigos, ¿no? Claro. Eran estos los, ¿cómo es? Sly and the Family, ¿no? ¿Se llama? Ah, Sly and the Family Stone, sí. Sí, eso es, and the Family Stone. Pensaba que me ibas a poner a Gary Clark, pero decía yo, no, ¿cómo está contando no, este no, tío? Que también, ese me lo descubriste tú el otro día, Gary Clark, y hay que ponerle, ¿eh? Que suena muy bien. Muy blusero. Sí, Gary Clark Jr., que me moreja. No, pues eso, vamos a escuchar un poquito de funky, ¿no? A mí me ha molado mucho el violín, en el minuto 1.50, 1.30 o por ahí. ¿Me estás hablando del tema Thank You? Sí, eso es. Venga, además me la traes en directo, como a ti te gusta siempre. Es con aplausos, para que parezca que están aquí. Hay que controlarlo, ¿eh? ¿Has visto? Hay que controlarlo. Se te ha bajado un poco el volumen bajito. Yo sigo haciendo mi hueco retrospectivo aquí en tanto ruido, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. A ver, tampoco te flipes que hemos empezado la temporada muy tranqui. Sí, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Con Smoke Idols, que son muy tranquilillos y ese rollo. Y John Boldwan que viene también, que ah, que bueno. Muy bonito. Y bueno, aquí cortesía de Iñi, que nos va a traer a John Boldwan. ¿Qué tal con John Boldwan? El puto amo, ¿no? Sí, ¿no? Buen chaval. Un hablamos crack. Mucho de él. Hablamos un huevo de él y a ver si viene una puta vez y bueno, nos toca unos temas, ¿no? Uh-huh. Yo te iba a hablar también... Bueno, aquí hemos venido a poner ruido hoy, uh-huh. Con ganas. Lo sé. Pero antes, de las cosas que tenemos para ver, ¿no? Por aquí siempre hacemos un poco de repaso. Sí, un poquito de agenda de esta, ¿no? Que uh-huh. Viene de fin de también movidito últimamente. Antes nos costaba más hacer agenda, yo creo. Sí. Era como que no... Igual íbamos a menos conciertos. Y ahora tenemos las agendas calentitas últimamente. Sí, sí, el bolsillo frío, ¿no? Eso jode. Sí, también. Pues el jueves, ¿qué tenemos mañana? A The Basement Tapes, que son grandes amigos nuestros, uh-huh. Con The Sí Sí, uh-huh. Que son unos californianos que empiezan la gira en Bilbo, la gira de España. Así. La gira se las tira muy España. Bien. Y luego tenemos el viernes, voy a decir, gente con Flow, el amigo Guille de Señores y esta gente, que traen a The Suicide of uh-huh. Western Culture uh-huh. En el Antroco. El sábado, Smoke Idols. Y Nave Espacial, veteranos de con unos que vienen de Madrid, no sé dónde, se llaman Tilde, uh-huh. Que allá estaremos seguro. Y el domingo, 65 Days of Static, que es un grupo de post-rock que a mí me gusta mucho, pero no voy a ir a verles porque es muy caro, muy caro, muy caro. Y tenemos por ahí pendiente también a Check Check Check, ¿no? Check Check Check en el Anchoqui, que tampoco vamos a ir porque uh-huh. Nos encantaría bailar con el colgado de Check Check Check, que sí. Parece que está haciendo aeróbic, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no podemos porque es muy caro. Es muy caro. Podríamos entrar un día, en plan, quedar como con 15 amigos y entrar en barricada, ¿sabes? Uh-huh. En... O tirárnosla y pedir pase de prensa. Mira. Esa no es mala. Apúntala. Me la apunto. Venga, vamos a escuchar un poquillo de ruido ya, que han venido las chicas de Endemaño, y bueno, luego estaremos uh-huh. Con ellas. Tienes ganas de hablar ya. No callan. Pero bueno, ha salido el disco de Yao, que yo ya os lo dije en su día, cuando salió, que eso, que a nosotros nos gustan mucho, les hemos uh-huh. Puesto aquí, etc, etc. Y bueno, pues estábamos ansiosos esperando el disco. A mí un par de canciones que me han flipado. Bueno, pues darles desde aquí la mejor suerte posible, aunque sean guipuzcoanos, ¿eh? Y nada, y que lo rulen lo máximo posible, porque es un discazo que se acaban de currar. Eso, es que desde aquí nosotros los hacemos sonar. Además que nos encanta su filosofía, háztelo tú mismo, y sus camis, y su, uh-huh. Y su rollo, no sé. Todas las portadas que se curran, súper bonitas y tal. Bueno, escuchamos el Cachu Mapa, que tiene una letra mamichu mamichu. Pues cátalos blancas, así podéis. Estos son Yao. Bueno, pues ya, que a mí ya me deja sin palabras, ya no sé ni qué decir. Cañero, ¿eh? Cañero. Las cosas muy claras. Cosas muy claritas, minuto y medio de tema y todo en uno. Todo en uno. A raíz de esto también os iba a contar que conocí una banda ahí en... Diré, ¿en cómo se llama? En, sí, no, pero ¿cómo se llama el garito? Bukowski, no, el... ¡Ah! Muero. Bueno. Se me ocurrirá. Un garito... Mogambo, joder. Mogambo. Mandanga, unos catalanes haciendo honor ahí al gran... Al gran Fari. Y la verdad es que yo creo que ya hay media de las 6:30 y hay que entrar con el de maño, así que os voy a poner un tema y les dejamos ahí. Mandanga, ¿no? ¿Mandanga? No quieren. No, que se van. Se van, nos hemos quedado sin invitadas. Vale, perfecto. Vamos a escuchar a Mandanga y luego igual escuchamos otro tema, yo qué sé yo. Este es el tema Mandanga. ¿Rumbita? ¿Nos pones Rumbita? Ya verás qué rumbita más buena. A ver. Gritoncillo. No me calle de Mandanga nada, ¿eh? No me perjudiquéis. A la calle, por favor, que no me interesa a mí esto. Deja los chavalotes, Pablo, déjalos que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos. Carrera y mandanguilla de la buena. Iñi, ¿dónde estás? ¿Eh? Esperaba más rumba, ¿no? Llamándose mandanga, no sé. ¿Eh? Tú esperabas, era lo que yo quería, que tú sí, esperases no, rumba con y luego nosotros. Que te llevases sí, un... Sí, sí. También contundente, ¿no? Yo creo que va a ser el calificativo del programa, ¿no? Calificativo, exactamente. Contundencia. Pues puede ser, porque ya puedo acabar con otro discazo que también os dije que salió en su día, que son Tuche Amore, también ese rollo escrimo a lo Yao o esta gente... estos son americanos, pero bueno, se han cascado un discazo que a mí me encanta en cuanto a letras y en cuanto a todo. Mucho hablas de Tuche Amore, ¿eh? Últimamente, sí, sí. Sí, estoy la tienes fetichizada. Les quiero, tío. Muy bien. Todavía no han venido a Europa, ni siquiera a Europa, ¿sabes? Nunca, o sea que perfecto. Escuchamos Nonfiction de Tuche Amore y ya sí que entramos con el de maño, va. Muy bueno. Venga. escuché a Moré. Ya podéis correr a comprar, guiño, guiño, sonrisa, descargar su nuevo disco. Estamos también con Tuche, iba a decir otra vez, con Endemaño. Buenas tardes, chicas. ¿Qué tal? Arrastión. Selan. ¿Qué tal? Contarnos, habéis venido las tres, que sois tres, ¿no?, la banda. Y contarnos cómo empezó el proyecto, cómo os conocisteis o cómo empezasteis a hacer música juntas. Nos conocíamos ya por... Ander Mateos Aurrekoetxea. Ajá, guitarrista de Francesca. Ah, que es el que nos dijo que os traíamos o... Sí. Nos amenazó de muerte. Pues sí, porque, bueno, es mi hermano. Ah, claro, es tu hermano. Mi hermano, sí, sí. Y ha estudiado con Mai, bueno, pues ya sabes, esas cosas. Pero, y nada, Mai y yo vivíamos juntas hace 2 años y un poco en plan... como medio hablando, hacemos un grupo, pero un poco como, que no haces nada. Uh-huh. Y al de unos meses ya fue como, pues epifanía, ya que sé, me cago en Dios, tenemos que hacer, ¿cómo? Y va, pues yo toco el bajo y tú la guitarra, va, y de repente, sí, ¿quién toca la batería? Va, qué movida. ¿Lo habéis tocado alguna vez? Ni puta idea de tocar. Y nada, venga, toco yo la batería y le decimos a Aitane, venga. Sin instrumentos y, también, claro, por supuesto. Teníamos un bajo y una guitarra que dejaron a Maggi, que todavía la tiene. Amigos, claro, un colega del hermano, ¿no? Yo tenía bajo, pero... Y nada, y le quedamos un día en el local de los Francesca, que nos dejaban la batería, los amplis y toda la hostia. Uh-huh. Y sin ni putísima idea de tocar, ahí nos pusimos. ¿Y qué, haciendo versiones o así, o qué? ¿Teníais claro qué queríais hacer o no? Igual a ver qué salía o cómo... No tenemos claro ni ahora. No, ahora mismo, o sea, no sabemos lo que tocamos realmente. No. Pero empezamos con una versión. Sí, de Emendicat. Vale, ¿y cómo se toca Emendicat con bajo, batería? Pues haciendo chunta, pero con punk. Haciendo chunta, pero gritando. Ajá. Pues está bien. Y así, el primer ensayo hicimos esa versión y una canción nueva y ya vimos que... O sea, mal, claro, obviamente, pero vimos que había luz. Y así, emoción de la hostia y hasta hoy. ¿Y ensayando ahí? ¿Hace cuánto de esto, por cierto? Marzo del 2012. O sea, ya. O sea, ayer. Año y medio, sí. Uh-huh. Y a tope, sin parar, entonces. Desde entonces, ¿qué tal? Componiendo canciones vuestras, porque os vi en Jaias de Bilbo. Uh-huh. Y gran concierto. Y flipé bastante, pero todos esos temas que en medio año, en nada. Sí. Bueno, esos menos dos temas son todos del primer año, sí. De los primeros meses. Del primer verano, porque un colega de Oñati nos dijo para tocar en Jaias de Oñati y dijimos, para octubre necesitamos canciones para un concierto y en ese verano hicimos todas. Y contarnos, ¿qué grupos teníais ahí en común un poco? Ninguno. No, a uno le gustaba el dance y al otro el metal progresivo. No sé. ¿Cómo? A mí me gusta el tecno. A mí el punk o... Pero no coincidías, ¿coincidíais en nada? Es que no... Todo, o sea, nos gusta la música y hasta no vamos de culturetas de la música. No como la gente, sí, porque me molan los Sex Pistols, no sé qué, y luego no tiene el oído en el ano. Pues no, pues lo que nos gusta escuchamos. Nos gustan las Spice Girls y nos gusta Scorbuto y ya está. Punto pelota. Más claro, bueno. Sí, está muy claro. ¿Nos habéis traído algún temilla así, como habéis dicho, influencias, no? Spice Girls. ¿Os influyen directamente? Ya que estamos está? Con todos ruido. Los flipados que escuchan la Irola que se creen punkis, toma Spice Girls. Vale. ¿Qué tema es este? ¿Por qué os sentís tan identificadas con las Spice Girls? Porque están buenas y cantan y eso. Y vosotros también, entonces. Y porque yo con 9 años escuchaba Spice Girls. Y me creía una de ellas. Y son los hits del coche. ¿Tú quién eras? Yo era Keri. Y en la escuela hacíamos... un rollo bailábamos con Spice Girls, tío. Bueno, pues vamos a escuchar las Spice Girls. Spice Girls sí, pero Backstreet Boys no, ¿eh? No, hay diferencia. ¿Pero cómo es eso? Porque luego llegó los Backstreet Boys y ¿qué pasó? Que en plan les pisaron son la son maricones, que esos no molan. Bueno, que vale. Los maricones no molan, ¿no? Bueno, en definitiva, no sabemos por qué se acabó la fiebre de las Spice Girls. No sé. ¿Y por qué empezó la de las Spice Girls? Spice Girls is not dead. No, pero fue a la vez. Es muy punk. Fue a la vez. Como, sí. Y Aqua. Hay teorías. Solo... Hostia, Aqua sí, ¿eh? Algo hay que escuchar. Creo más. Que aquí hemos puesto un montón de todos los temas de música. Hemos puesto rap, pero nunca hemos puesto esta música. Vamos a poner Spice Girls, tío. Claro. Venga, por ahí. Y, es un temazo, va, en serio. No será el mítico, ¿no? No queríamos tenerlo. Se veían tocar, ¿no? Lo grabaron ellas y todo, ¿no? Por primera vez en Sobredosis Musical. Primicia, ¿eh? Sí, sí. Había que abrirle las micros a esas chicas porque estaban cantándosela ahí a pleno pulmón. Así tiene un, como un directo de momento rapeo, pero también tienen un bajista que se te va de las manos. Y armónica y todo, ¿no? Armónica, tú, se ponen ahí. ¿Quién ha grabado esto? ¿Quién era de la banda? Las en de maño y la tal. Tienen ellas, creo que... Tocando con el chupachús, ¿eh? ¿Qué os iba a decir? Nos habéis contado de eso, cómo os conocisteis y tal, pero, joder, ¿por qué os llamáis? Porque, claro, tú intentas buscar en Demaño en internet y risas, ¿no? Apellido en Demaño, no sé qué. Eso es un apellido, ¿no? Y os llamáis en Demaño por un apellido, os gustó no. Y ya. No. Tiene un apellido... No, pero no te lo vamos a contar, ¿no? No, te lo contamos. Sí. Es un apellido, sí, pero segura, es... Segura, segura. Sí, sí, sí. Todo está en manos de Aitana. Es... Bueno, aparte de ser un apellido, es el nombre de un lugar y ese lugar da nombre a un baserri. Uh-huh. El baserri de mis bisabuelos. Que fue expropiado por el Estado y ahora está, bueno, forma parte de un campo de tiro. Vaya. Y por eso nos llamamos. Del cuartel de Soyeche, de ese gran ejército español que nos defiende. Qué a gustito estamos, qué tranquilos. Qué bien. Viendo el ejército español. Ahí al lado de casa, de puta madre. Perfecto. ¿Qué os iba a decir? Habéis tocado muchos conciertos, pero nunca os habéis animado a grabar. Tengo entendido que ahora estabais ahí en ello, ¿no? Contarnos, porque se ve que las canciones... además, en directo os he visto que os cambiáis los instrumentos y tal. ¿Cómo salen las canciones? En plan... ¿Tenéis claro? O sea, ¿quiero hacer esto y lo intento o cojo esto y hago lo que puedo? ¿Cómo va la movida? O sea... Coge el instrumento y lo que te salga. Normalmente empieza de pero del a la bajo vez que os guste, así. ¿No? Quiero decir, ¿eh? A la vez que os guste, ¿no? Claro. Ah, no, o sea, claro, si sí, no nos sí. gusta no lo hacemos. Normalmente o sea, no... sale la que dice es la puta mierda. Un poco el filtro. No, pero no es, no sé, yo he visto a otros, pues, amigos así, haciendo canciones y pues igual... Buah, pues me ha gustado un no sé qué grupo y me influencia un poco por ahí y saco una canción. No sé qué. Nosotros como no sabemos tocar todavía, ni no sé, cada una de repente saca una cosa y... Mira, el otro día hice esto, igual un riff. Un riff. Es la que vamos a aprender. Seguimos sin saber tocar. Y no, pues eso y... Ah, pues tengo esto. Ah, pff, los juntamos y hacemos una canción, por ejemplo. O ese rollo, ¿no? O sea, que es constante evolución, ¿no? Todo. No sé. Nosotros lo hacemos... No, o sea, no... lo hacemos, pues no sé, por lo que sentimos, yo qué sé. Bueno, y luego entonces, ¿en qué os inspiráis? ¿Qué letras en las letras? Y pues he visto que gritáis, ladráis, cantáis, hacéis falsete, más cosas, ¿no? ¿Hacemos falsete? No sé, falsete le llaman a... O eso, ¿no? Yo no sé cómo se llama. ¿Qué os inspiráis para las letras? Porque, claro, no, hemos podido escuchar más que en directo. Sin más, pensamos un tema de porque normalmente siempre hacemos la música primero, porque no somos escritoras. Bueno, tampoco somos músicas, pero lo hacemos más fácil lo de la música que lo de las letras y pensamos de qué vamos a hablar en esta canción y ¡buah! Pues una canción igual puede ser, quiero meter esta palabra porque me gusta esta palabra y partimos de ahí, o quiero hablar sobre... Sobre no sé qué. ¿Y qué palabras os gustan? Y empezamos. ¿Hay palabras que os gusten? Sí. Claro. Chiquerra. Chiquerra. Yo de pequeño decía, todavía no hemos encontrado una canción para meter chiquerra. Pero cuando la vamos a cagar. Yo de pequeño me gustaban Sua, la más corta, y sí, como Tisitatea, la más larga. Como Tisitatea. Las mejores pues palabras que había, ¿no? No, pues así, pero siempre nos pasa que hacemos una canción y que estamos escribiéndola entre todas y... Y hacemos una frase y ¡buah, qué guapo! Y la leemos al de un mes y esto no va a entender ni su puta madre. Pero da igual, nosotras sí. Es que para nosotras tiene todo el sentido, pero luego, o sea, si tú la escuchas, pues sacarás otro sentido. Pero son bastante poéticas o no sé cómo decir, no es nada. Porque no o sea, para nosotras concreto, quiere vamos. Decir algo un poco o sea, concreto, nos, pero. Las trabajamos, pero nos da igual. En parte, si la gente no lo entiende. Si eres tonto, pues no vas a entender. O si les he dicho... No sé. La canción de Endemaño, pues habla de ese lugar. De Endemaño y de las personas. Y la otra que habla también de algo concreto es Bosco. La canción reggae que tenemos que habla de un compañero que vivió conmigo. Negro. Era negro. Por eso se llama R.G. Belta. Ah. Pero antes hemos dicho que los negros cuando empezaron a hacer música... O sea, es que estamos hablando hoy de negros y no me está pareciendo muy, muy justo el trato que le estamos dando. Que no habría... Nada de lo que hemos escuchado hoy no existiría sin los negros. Exacto, pero por eso no es que hayamos hablado bien de ellos. Oye, ¿podemos poner un tema vuestro, chicas? Ponemos que no la sepa. De Endemaño tenemos. Es que, bueno, hay que decir que hemos grabado maqueta, pero está sin editar nada, entonces no os asustéis. ¿Se puede llamar Ende en la carpeta? Sí, Ende y la canción, pues... En Irati. Nosotros también nos ponemos tema de según bien. Y desde el segundo 12. Por favor, que sin Aitana igual se va corriendo. Vale, lo del segundo 12 lo voy a intentar solucionar, vamos a ver aquí. Bueno, pues Endemaño, ya teníamos ganas otra primicia de... en la Irola. Eso es, otra primicia. Eso es. Primicia. Eso es. Bueno. Segundo 12, ¿has dicho? Sí. Ya iba al minuto 12. A ver, ¿eh? A ver si quién encuentra las influencias. Y luego nos decís de qué va este tema, porque ¿de qué va este tema? Eso, Endemaño. De Endemaño. Lo que os ha contado Aitane, pues... Ah, vale. Entonces, imaginemos que las letras de Aitane, ¿no? O que la, de todas. Todas. De todas, vale. Nunca hacemos nada solas. Venga, pues estas son Endemaño con el tema Endemaño, me imagino. Ahí. Sobre todo sin musical, por primera vez, qué bien, qué bien, qué gusto. Qué bueno. pues en Demaño, con este temazo que nos dejan ahí en primicia, yo qué sé, ¿no? ¿Nos ha gustado? ¿Qué? ¿Nos ha gustado? Que... joderéis vosotras, sí, sí, la hostia. El rollo, los... que los volúmenes no están muy... Sí, ¿no? Las campanitas no estaban. Contanos, ¿cómo habéis grabado esta maqueta? O cómo... Con Arriguri Filmac. Arriguri Filmac. ¿Y cómo? ¿Quiénes son Arriguri Filmac? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo explicarlo? Es, no sé la palabra a usar, ¿no es un grupo o un grupo de trabajo? Hacen de dirección, nos hacen cortos, videoclips... Uh-huh. Fotografía y ahora maquetas, somos el primer grupo que ha grabado con ellos. Y como yo lo entiendo, más o menos, es un grupo, bueno, es que no sé si decir grupo, la asociación, ¿no? Sí, unas pocas personas que es para crear o producir cosas trabajando, o sea, hacer las cosas bien. Y ya está. Bien. De una manera un poco libre. Que hay libre, tanta gente que hace las cosas mal, pues, que alguien que lo intente hacer bien, ¿no? Está. Y un poco hay filosofía de hacértelo tú mismo, ¿cómo lo sí, pretendéis sí. sacar? O total, vais absolutamente. ¿Vais a sacar algo en físico o no? Sí, o sea, sí. Hará falta... Editar todo, masterizar toda la liada y... Porque esto lo tenéis por pistas y todo. Sí, sí, claro. Ahí, Pro Tools a saco. Y... y luego pues sacar CD, hacer nosotras a mano las cajitas y tal y cual. Y pues vender, regalar. Eso al final funciona bien, ¿no? Porque cuando tienes el disco de como el de Sobredosis, que nos hicimos nosotros también a mano todo, y luego lo tienes ahí recortadito repartiéndolos cuando los vendes, y dices, míralo, ahí va. Es más, ¿no? Mucho más personal. Joder, estoy metiendo el disco rosa en la sangre. Otro de esos discos. Ah, el rosa, el de Francesca. Sí, ¿no? Joder, porque hay gente que nos ha traído cosas así, digamos, autojes o tal. Joder, estos de Francesca son alucinantes. Uh-huh. Que seguro que vosotros también habéis estado recortando Fs por ahí, me imagino. Sí, sigo. Pero... yo grabando también. Pero... y también nos contó que erais sus gurús musicales. Contarnos a Francesca cómo les... porque al final no sabéis tocar, pero ellos nos decían que también que metíais teclas y que no sé qué. Y que bueno, es que no sabemos tocar. Han estudiado 12 años de violín. Ah, menos mal que no sabe. Estudié... no es broma. bueno, y Aitán en piano, hostia, y tú acordeón. ¡Joder, mío! ¡Joder, no te jodes, hija de puta! Sí, yo estoy muy orgullosa, no me avergüenzo de nada. Claro, o sea que entonces... de que en mi tierna infancia y adolescencia estudié música en Música Escuela Larra Bechu, violín, piano, técnica vocal, coro, todo lo que quieras. No tengo ni puta idea, pero... Entonces los amigos de Francesca dijeron, oye, estos temas que os parecen pues, un poco miedo. Todo comenzó que querían hacer una canción que todavía no se acaba de hacer y, ¿por qué no metes unos violines? Y fui... poquito mal. Y luego, unos teclados, tal, y justo salió, vamos a grabar el primer CD, y estuve ensayando con ellos unos cuantos meses, y fuimos a Gárate a grabar, súper guapo, la verdad. Gárate... bueno, Gárate es nivelón, ¿eh? O sea, es otro nivel. Sí. Pero este es el que van a sacar ahora, porque no es ni Basaurión. El de Gárate es el que vas a poner ahora. Uh-huh. El rosa, y... y ahora me han dicho que van a sacar DVD, o me suena a mí. Luego con ese CD ganaron el concurso de maquetas de Basaurión, sacaron un CD. El recopilatorio. Y ahora grabaron un concierto en directo en la uni. Uh-huh. Y ahora van a sacar un DVD con esa grabación. Abramos un poco la veda. ¿Qué pensáis de los concursos y en general de la movida? Es que... de la promoción, de los grupos. ¿Cómo? Porque vosotras no habéis tenido mucho problema para tocar, ¿no? O sea, no, decir... pero es porque somos chicas. Así de duro, así de simple. Sí, sí, no me avergüenzo de eso. Tenemos coño y tocamos y ya está. Mira. Eso es así. O sea. No, claro, y contarnos, ¿cómo veis la escena aún así? ¿O cómo veis, si es que pensáis que hay escena? ¿Veis conciertos que os gusten o tal? Muy pocos, la verdad. No, suena duro, pero... A ver, el último que hayáis visto, así que os haya gustado. Guapo, Anestesia. No vale Francesca. Anestesia fue la hostia. En Durango, ¿no? Durango, sí. Ojalá. Pues que justo tocamos nosotras en el Gasteche y fuimos corriendo a verlo. Hostia, qué guapo fue. Pero joder, yo el último que me acuerdo que me ha quedado marcado, que dije, buah, menos mal que he venido, fue Ainara Legardón. Uh-huh. Yo no he visto todavía, pero... Pero yo la verdad es que tampoco sea, puedo opinar mucho de eso porque tampoco me muevo mucho. Pero con, en todos los conciertos que hemos tenido, por lo menos, yo no he visto nada que haya dicho, joder, qué guapo, voy a ir a todos los conciertos de este fan, grupo, ¿no? No, no es, bueno, tocasteis con Siroca ahí en Fiestas de Bilbo, grupazo, ¿no? Bueno, no es como... No sé, a mí no me llamo Siroca tanto como Anestesia, no sé, me caen de puta madre y me lo pasé en el concierto que flipas. Claro. Sí, joder, pasárnoslo bien en casi todos. No, sí, son normales para eso. Pero eso, que digas, buah, qué guapo, me ha sorprendido. Que no, o sea, no es que la gente toque mal o bien, sino que digas, es que hace algo un poco diferente, ¿sabes? Todo el mundo hace lo mismo. O no diferente, sin más, que esté vivo, no, tío. Eso, que... vivo, eso. Es que la gente no es que haga todo el rato lo mismo, sino que hacen lo mismo muerto, tío. Entonces, y dices, vale, qué bien tocar, sí, con la gente, pues la buena, ¿no?, gente, ¿no?, y ese rollo, y pero... Es que... ¿Os referís en plan a la pose en el escenario o tal? O... No, pose no, la música. No, pose, no, no, pose no. O sea, tú puedes no tener pose y tocar la hostia, o tener pose y tocar una mierda, o al revés. O sea, eso da igual. Sino... Bueno, Belaco también me sorprendió. Me esperaba otra cosa. Bueno. Tenemos a Belaco también para ponerles, aunque les hemos quemado en este programa. dos veces. Sí, Belaco no está mal tampoco, ¿eh? La hostia, pero eso ya son grupos que ya tienen el camino hecho, ¿no? O sea, no sé. Bueno, pero que se lo habrán hecho. Sí, sí, está bien. Hombre, anda, que no han pateado gasteches, ¿no? Me imagino. Sí, pero los cacacas no tocan, así que no. Ya. Yo os iba a traer a los Cacas Blancas, pero no los tengo aquí. Vaya. También son un grupazo que me encantan. El primer concierto que dimos, sí, fue en Fiestas de Bilbo del año pasado. Bueno, el primer concierto, tocamos 4 canciones, 5 minutos así. La presentación, ¿no? Y tocamos con los Cacas Blancas, entonces es como un poco de cariño especial. Callejero, ¿no?, callejero autogestionado ahí. Francesca, Cacas Blancas, Endemaño y Gatasca. Último concierto de los Gatasca, primero de las Endemaño. Y buen recuerdo. Sí, no hemos repetido este año, así que... Bueno, he metido a la Francesca en el este, o sea que habrá que poner algún tema. Bien. ¿Cuál va? Yo no lo entiendo, porque es que como no entiendo la... No. O sea, que tenemos? Es muy bonito, pero no entiendo la... que cómo busco un tema. Me imagino que Culpable es la primera. Acomódate. Acomódate, que es la quinta, yo creo. 1, 2, 3, 4... No sé, creo que sí. Pero... Esperemos que sea Acomódate. Y si no, pues nos conformaremos con lo que hay. Francesca. Escuchando otro temazo de Francesca, porque como nos encantan, pues hemos y nos pilla el tema. Qué pelotas. ¿Qué toro nos ha pillado? Si no, no, ha sido que nos ha gustado, entonces pues hemos dejado. El vals. Y seguimos con Endemaño. Estamos hablando un poco de los conciertos, ¿eh? ¿Cómo son los conciertos de Endemaño para que el que no los conozca? O... Cortos. Pero bueno, dejáis. Antes hablabais de la gente que mete la sangre o no en el concierto. Pues los conciertos son bastante animados, ¿no? No sé, yo no miro mucho al público. Me gustaría ir a uno medio. Pero bueno, no sé, yo creo que son intensos o que lo intentamos hacer de verdad. La gente no se mueve mucho, la verdad, pero no, a mí no me molesta. ¿Cómo os los tomáis vosotras? En plan, ¿sois técnicas ahí o igual os da igual técnicas? Ya sabemos tocar. Joder, pues por eso mismo, igual dices, joder, pues como no sé tocar, pues me voy a cuidar de tocar bien. No. Nos gusta ir bien ensayadas, eso sí. Pasa que últimamente no mucho, pero... El tema de un darro. Sí, pero... Nos gusta ir ensayadas, tocar, pasar... Nos gusta ir seguras. Seguras, o sea, rollo nos lo pasamos siempre, de puta madre, la verdad. Pero sí. Sí. Luego, menos siempre, en algún concierto que hemos sido muy poco ensayadas y que tú te das cuenta de todos los fallos que has hecho y dices, me cago en la puta, qué mierda acabamos de tocar. Pero más y acabas que... y la gente, igual alguien te viene, un colega o algo, guau, qué guapo así, y que no, me cago en esto, es una mierda. Y luego te tachan de falso humilde, que no, tío, es una puta mierda y ya está, o sea, hay que decir las cosas también. Bueno, sí. No, pero no es técnica, es más, o sea, si hacemos fallos no es la cosa, es más técnica, ¿no? La sensación o todo lo que has dado o si te has quedado a gusto, pero no en plan fallos técnicos, es más no, de... No, pero a veces los fallos tú te rayas en el mismo concierto y no lo estás disfrutando, igual no estás concentrado en lo que tienes que estar. Eso, son más eso, concentración y concentrados. O sea, por lo menos entre nosotras, yo creo que tenemos bastante feeling también entre nosotras de, ¡buah, sigue! Que... Sí, que vemos que una está abajo y le empezamos a gritar, ¡venga, venga! Eso. Y también cantáis las tres. Sí. ¿Eso por qué? ¿No queríais que hubiese un cantante? En plan, no, es que yo también quiero ser cantante. Es que nadie quiere ser cantante. O sea, el rollo sería tener una banda y hacerlo como las Spice Girls, ¿no? Las tres ahí con el micro, ¿no? Eso es. Joder, bueno, eso hacemos, pero no, al principio empecé yo a cantar porque yo, sin más, de tocar la guitarra en casa tocaba haciendo cosas chorras. Y entonces pues, la única que sabía tocar y cantar a la vez era yo, más o menos, y por eso empezamos a que cantara yo, pero o sea, ahora ya no va a ser para nada ahora así. Lo que surja. Ahora o sea, en los conciertos de ahora todavía canto yo más canciones que ellas, pero... Uh-huh. Pero de aquí en adelante no va a ser así. De que no eres la cantante. No. Eso sí, tienes una guitarra digna de admiración. Sí, pues no es mía, qué pena. La guitarra metalera más... Aquello super pintado de purpurina guapo. O así, a ti que ser la hostia, ¿no? ¿Os ha pinchado alguna vez en un concierto? Es la típica, ¿no? Por cierto, que hemos visto unos vídeos vuestros de ahí, aquel concierto de Jaias de Bilbo. ¿Qué? ¿No? La mar de bien, ¿no? No, yo creo que no. Bueno, yo me imagino estando en el público y espero que no sea eso. A mí fue el concierto de Fiestas de Bilbo que más me gustó, que os lo digo así. No, es que es verdad, no, porque aparte como... ¿Fuiste no sé al si de Buen Instrumento? No. Ah, vale. Que estaba a mí no me gusta. En Donosti. Pero me quedé flipado porque era como... Era un plan con base punk, pero todas las locuras que se puedan meter, ¿no? Es que te digo, que hacemos las canciones como nos sale de la punta de... No pensamos, vamos a hacer una canción punk o una, como nos gusta de Spice Girls y nos gusta Chirri Merrita Chiribitón y luego también The Clash y Mikel Laboa y yo qué sé qué, pues juntamos todo. ¿Todo lo que salga en cinta? Acabas de decir del clítorix, ¿cómo veis me ha recordado a las clítorix, ¿cómo veis el panorama en cuanto a chicas que se animen ahí a hacer música? Guay. No sé. Ahí vamos. O sea, a mí me... Ahí, ¿no? Bueno, nosotras, o sea, por lo menos Garasi se está moviendo un montón para sí, eso. Garasi, uh-huh. Y Emma, y Sayoa de Marroc también se está moviendo a saco para eso, para hacer visualizar a grupos de chicas. Pero al final pasa lo mismo, chicas o chicos. Es la movida es que... Pero a mí me parece hacemos la guapo. Diferencia y dices, ah, como es chico, qué bien que son chicas tocando. No, tío, son chicas o son chicos, da igual. Sí, si hace una mierda, hace una mierda y si hace bien, hace bien. Pues ya, pero igual seas, también... seas chica o seas chico, toca y hazlo bien. Tío, haz algo de verdad, no algo muerto y adelante. Yo lo veo más desde el punto en el que igual una chica, no sé, no se plantea o no piensa que no puede tocar en directo, no, claro, lo sé. Eso... Igual pensar eso es un poco fallo, pero... Claro, o sea, como que dice, joder, pues no sé, no voy a tocar yo, no sé. ¿Alguna vez? Como que no tienen ánimo de tocar. Sí, pero eso es en todo, o sea, no es solo en la música. Claro, pero alguna vez un amigo diciéndome, no, pero es que vosotros porque sois valientes porque sabéis a tocar. ¿Qué valientes ni no valientes? O sea, es... Igual de valiente que el resto, ¿no? No, o sea, no es ser valiente. Es que no, pero sí que es... Hombre, al final subirse en escenario... O sea, socialmente sí, pero sí no que por... es más. Sí que es más, pero... Bueno, porque más, tú no, tú estás... Pero... No sé, es como... Pues me parece mucho. O sea, para nosotras por lo menos no ha sido una limitación ser tía y no nos hemos acojonado o no nos ha dado miedo en ningún momento por ser... No ha sido ese miedo, o sea, eso es en el día a día también, cuando tienes que leer algo en clase o cuando tienes que hacer algo, pues míticos miedos de mujer que tienes y puedes tener eso, pero no... O sea, no ha sido diferente para subir a un escenario. ¿Y qué tal? ¿Habéis tocado en festis con chicas y tal? ¿O sí, con otras bandas? Clítoris, Bello Bello, Penadas por la Ortopusis, Ley. Penadas por la Ley. Gaurrés. Socasalto, Gaurrés, Humus. Bien. Vaya. En plan, porque Garasi, bueno, ahora se llama Antiferma, batería de Antiferma. Con las Octopusis. Sí, el guitarrista de las Clítoris. El guitarrista de Octopusis, sí. Creo que es. Sí, la cantante. Y nada, pues ha montado unas cuantas Neskengabas en Charrasca. Vamos a tocar en Isarbel también. Y mira, eso, pues, está guay. No sé, imagino que, no sé, ellas lo hacen rollo feminista, yo no me considero feminista, entonces pues yo voy a tocar porque me parece buena gente y me lo paso de puta madre. Y... Pero, bueno, yo por lo menos personalmente sí que me pongo contenta. O sea, me siento más identificada con una mujer que claro, con un hombre normalmente. Entonces, cuando veo algo así, aunque sí, no me guste... También igual, porque cuando hemos ido a tocar, no sé, ves tocar igual a los Bello Bello, que justo nosotros acabamos de empezar también, ellas también, y no sé, como te animas ahí, en plan, opa, no sé. Claro, sí, lo pasas bien, ¿no? Sí, tío, no sé. ¿Nos habéis traído para tocar incluso instrumentos? ¿Escuchamos otro tema vuestro, no nos dejáis? No, o... no. Entonces vamos a poner otro tema, de así, de una influencia. Sí, que tengáis. Es que antes has puesto a los Yau, se llamaban, ¿no? Sí. Y nos ha dado que el cantante cantaba muy parecido a este grupo. KKK, Clean está KKK. Sí, pero como KKK, Clean se arrastra. Suexarete Torquizuna. Sí. KKK, Clean se arrastra como un Suluán, se llaman. Son de Oñati, han dejado de tocar. Y son la polla, así que disfrutar. Ruido. Bueno, pues recomendaciones de las de Maño. Aquí tenemos, sobre ese musical. Yeah. Bueno, pues yo qué sé, nos traen así de maño un poco de música. De ruido, sí. Hoy era programa de ruido, Iñi, ya lo dijimos, es que... Genial, me encanta. A Iñi le tengo que decir, avisar cuando va a haber hardcore, porque no le gusta, No, pero esto no es el hardcore ese, que no me gusta. Es punky, ¿no? Sí, esto es más punky. ¿Tú has llegado? ¿Has tenido tu época, Iñi? Hardcore no, punky sí, no. Sí, ¿eh? Vamos ahí, Escorbuto y toda esa onda, ¿no? Claro, a tope. Qué grandes eran Escorbuto, ¿eh? Madre de Dios. ¿Hay bandas así hoy en día? ¿Veis alguna banda que sea tan... Escorbuto no, me de palo. Pero, por ejemplo, a mí me gusta el punk de Escorbuto, pero luego veo gente que intenta hacer el punk de Escorbuto y no me gusta. Es que no intentan hacer el punk de Escorbuto. Intentan hacer una puta mierda y pues, sale una puta mierda. O sea, el Escorbuto no son quintas y no sé qué. Que no me estoy metiendo con las quintas, nosotros tocamos más quintas que... Pero, ¿no? Me encantan los últimos discos de Escorbuto, cuando meten organillo y demás, ya que dices, tío, no procede. ¿Que no procede? Joder, chaval. ¿Has oído los demenciales chicos hace...? Ese es el último, ¿no? El puto, vamos, una obra maestra que... Joder, vamos, chaval. Pero es esquizofrenia, ya, pura. Claro. Esquizofrenia. ¿no? Bueno, nos habéis hablado de los conciertos y tal, que la verdad que habéis tenido esto para dar muchos, ¿no? Bueno, ¿y qué tal os lleváis en la furgo y eso? ¿Y os pegáis y eso? ¿Qué tal? En el cochecito. Casi no entramos. Vamos en un cochecito ahí, en un Golf, eso que es. Y un blanco. Como no tenemos batería ni nada, pues... escuchando Chirrimita Chiritón, tal, a gusto. O sea, cuando tenemos que irnos lejos por la autopa... Aquí estas dos chavalas no miran los carteles ni de... nunca. Si y tú tampoco, ¿no? Para... No, yo sí, si se me ocurre... Es que ella tiene que descansar. En algún momento. No, si se me ocurre despistarme... Una vez nos fuimos, íbamos a Ñati y nos fuimos hasta... Creo que queda acá quién es la jefa. Y con es horizontal. Y otra hasta Legutiano. Y otra hasta Legutiano, ¿sabes? Hemos gastado más dinero en autobús. Bienvenido que... a Logroño. Sí. Y flipando ahí, bueno. O sea, teníamos que ir a Sarbelch y nos fuimos a la Sauri. Ah, bien. Pero bueno, ¿se os trata bien luego? ¿Se os dan de cenar y esas cosas o qué? Igual dicen a las chicas, no, tal. Que sea, ¿no? Bueno, nos vais a tomar un teca, tocar un tema, perdón, y os pongo algo de música para que os preparéis, como las Spice Girls. ¿Qué os puedo poner? No sé, Iñi, ¿tú qué tienes? No sé. Pixies. Os voy a... ¿Tenéis las Pixies? ¿Habéis traído vosotros a las Pixies? No jodas. Ah, sí, en Heaven. Qué bueno, qué temazo. Venga, pues los Pixies. Everything is fine. In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. Got your good thing, and I've got Like Heaven de... Joder, me dice Iñi que se acabó el tema y no se acabó el tema. Ya es Like Heaven de los Pixies, que nos traen las Endemaño, que nos van a tocar un tema. Contarnos, ¿qué tema nos vais a tocar? ¿Cómo? Es un tema... Bueno, hemos tocado ya en directo, pero es de los nuevos, digamos. Que está sin acabar. Sin acabar, o sea que... O sea que al final que no lo escuchemos, ¿no? Ahora estamos buscando algo... O sea, antes, como no sabíamos tocar, tocábamos todo con distorsión. Muy claro, es clave. Y ahora... Muy rápido. Y ahora estamos intentando hacer algo como más... Bueno pues en no, esta canción. No por necesidad, sino porque a veces una canción te pide más limpio. Sí. Yo qué sé. Pero que no es representativo, ¿no? Pedales y la hostia, tú, flipas. Uy, es que movida. ¿Y de qué habla esta canción? Zelatariak salatu nau. Hostia. Sí, más un día... Es como triste y en concierto, de momento, esta canción acaba como... Acaba gritando y desesperando. Con traya, pero aquí la vamos a hacer sin traya. Qué pena, ¿no? Bueno, nos gusta sí. La traya. Bueno, pues en The Maño, en Sobredosis Musical, nos encanta que la gente toque en directo. Sí, señor. Empezamos con el tun, tun, tun. Vale. Tun, tun, tun. ¿Cuánto ha durado este tema, Iñi? A ver si... ¿Pero nos da tiempo a dos? ¿Nos da tiempo a dos? Vale. Igual si da tiempo a dos. Que son, ¿no? Una canción corta y sencilla. Contadnos, ¿odiáis las canciones largas? Sí, ¿o escucháis a veces? Odiamos a la gente que hace canciones largas porque cree que son mejores. Ah. Las canciones largas pueden estar bien hechas, pero... Vale, vale. ¿O escucháis a veces, cómo se llama esta? ¿Escaleras al cielo? ¿Cómo se llama? Ni en esa dicen que entras en trance, ¿eh? No es una de Zeppelin, es muy peligrosa. Tiene el 666 marcado esa canción. Bueno. Sí, nos ha dejado un poquito, ¿no? Sí, paranoias, ¿no? Nos uh-huh. ha dejado un poco sí. loco. ¿Qué decimos? Pero... ante estos. Pero me gusta. Matices. Pero bueno, yo qué sé. Y contarnos el disco. ¿De cuánto va a estar compuesto este disco? Porque nos habéis traído solo tres temas, pero ¿va a tener más cosa? Dos más. Bueno, eso no es un disco, es una maqueta. Ah, vale, maquetilla, ¿no? Maquetilla. ¿Y qué tenéis pensado luego con esto? ¿Rularlo por ahí? Conces, ¿no? Regalar, como hasta ahora, sin más. Uh-huh. Vender, regalar, lo que sea. Vender va a ser para cubrir la pasta que gastemos imprimiendo las... Tres pavos, que no te creas tú. Buah, chaval, tres pavazos, ¿eh? Y bueno, y luego firmar con alguna discográfica, ¿no? O... Sí, en Memphis. ¿En Memphis? ¿Memphis que es una de Nueva York o así? O... No conocemos Memphis. Sí, se nos acercó un tío, ¿eh? Es que el callejero de... Eso fue una historia ahí. Pegamos el callejero de Bilbo, que yo creo que ha sido como nuestro peor concierto o algo así. O sea, casi lloramos, yo, en directo. De lo mal yo que lloré. De lo mal que estábamos tocando. Y se acabó y vino un tío ahí, que su primo era... había tocado en los... ¿Cómo se llama? Oblivians. Y que tenía un... Esto, una discográfica. O sea, existe, que sea su primo, ¿no? Que una discográfica de... No me acuerdo cómo se llama. No sé qué récords. Y que si sí, teníamos... Goner Records, que si sí, en un mes grabábamos una maqueta, que él se la mandaba y no sé qué. Y ya está. Y ahí quedó todo, ¿no? Y... O sea, que nada, os vais a convertir en las Spice Girls, sus caldunas. Ya somos. No vas a contestar. Y nada, pero hemos grabado la maqueta porque queríamos ya como un rollo punto y aparte de las canciones esas que ya teníamos hechas y... Bueno. ¿Y os ha ayudado algún colegui, ahí el hermano o algo? ¿Han metido cosas o no sí. le habéis dejado todo para vosotras? No. Bueno, sí, hay que admitir un poco con las baterías. O sea, las baterías estaban hechas, pero darles un como una vuelta de tuerca más. Mm. Porque claro, yo si no... aprendí a tocar la batería en el local, o sea, no... Y eso. Creo que un poco de redobles y así. Creo que se abren en el local. Un plato donde hay que meterlo, un redoble por aquí... Claro, que en el disco se nota mucho más. Un bombo más por ahí y ya está, no, tampoco... No, no hemos cambiado las canciones. Ni tú dónde aprendiste, en el local, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Pues en el local, claro. A dar caña, yo qué sé. Escuchamos a Belaco, yo qué sé, por poner un puntito ahí sí. y uh-huh. seguimos con Endemaño. Papá Munguía. Vamos a escuchar Molly and Pete, que es un temazo. Endemaño. Sí, sí. Increíble. Está en mía. Claro, Belaco también es el nombre de un sitio, ahí está. Claro. Al lado de... Muy cerca, no, cerca. De Endemaño. ¿Ya va a sonar esto? Ahí está. Es la cuna de Euskadi. Fastidia un huevo bajarles a los Belaco, pero bueno, hoy el programa se nos está quedando corto. Los justificamos, ¿no? Que les hemos puesto mucho, lo compensamos con eso. Esto un huevo, sí. Pero siempre nos sorprende, ¿eh? Nos sigue haciendo que pensar y que comentar la música. Está bien. Bueno, Endemaño, nosotros daros la mejor suerte posible, porque siempre se lo decimos a todos, ¿no? Porque seáis especiales, ¿eh? Y contarnos qué planes de futuro tenéis o cómo, qué vais a hacer ahora. Ensayar. Ensayar todo lo que podamos. Y hacer canciones. Que es lo que más nos gusta. y hacer canciones nuevas. Es como que lo necesitamos un poco ya. No para conciertos y nada, sino nosotras. Porque no. ¿Y para, o sea, cuando en ensayamos directo? No hacemos versiones y tal en ensayo, entonces es como que necesitamos hacer cosas nuevas para seguir adelante un poco, si no te aburres. Está de puta madre eso. Contarnos, para veros en directo próximamente, a ver alguna auquera. Vamos allá, el 16. Es 8 de noviembre en Azcoiti, en el Matadixan. Está. Bombaba. Bombaba, un cantautor de Ondarro, que es la hostia. Y el 16, a las 9 y media en Sondica, creo que es. ¿Pero era a las 6 y media? No, 9 y media. 9 y media Quitando para Isarbel. En Sondica, 20 minutos, y luego en Isarbel. Neskengawa con Diferma y Pérfidas Meretrices. Sí, señor. Pues vamos a estar fijo en el Isar, ¿eh, Iñi? Sí, sí. Pues nada, nosotros nos vemos la semana que viene con John Bolduan. Si todo va bien, sí. Y nada, contarnos qué nos vais a tocar. Bueno, nos vais a tocar algo, porque no estáis muy prepas, pero bueno. Pues otro tema, que claro, también sin traer. Rollo ella baila sola, más que Spice Girls, ¿no? Yes. Coyu guitarra, vamos allí, va. Sin traya también. Me encanta, ella baila sola. ¿Qué no? Sí. Y eso, y que sigáis haciendo música y que sigáis dejándonos por ahí en el mail o donde sea, porque a nosotros nos encanta escucharla y nada. Os mandaremos la maqueta. Claro. A vosotros gratis. Sonaréis. ¿Eh? Vale, Iñi, tú y yo nos vemos la semana que viene, ¿no? Vale. El miércoles que viene. Venga, pues. Es cortita, ¿no? También. Vale. Go. Batería. Pat. P. Arauak jarraitzekoa da. Autoritatea saldu. Zeurea. Bi. Bizitzan tokatutakoa egin. Zartxak bihurtu aurregitean. Bost, gaketan plost! Zei, belarriak botaka! Oh, ah, oh, ah. Profilaxia! Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. Bilatu zure hildako empakia. Zure hildako puto empakia.